El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erazno y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erazno y la Chocolata presentan ¡El Chocolatazo! ¡El Chocolatazo! Muy bien, nos vamos con el chocolatazo a Veracruz. Tenemos a Lázaro. Lázaro, le vamos a hacer el chocolatazo a Rosa María. Ella viene siendo tu novia desde hace 3 años, pero solo por teléfono. Nunca la has visto en persona. Exactly. Ajá, así es. Oye, Lázaro, tienes tú 70 años, pero tu voz se escucha como que eres más joven. Es lo que me dicen muchas, las de los bancos y de todos lugares dicen lo mismo, que tengo una voz muy, muy bonita, muy varonil, pero yo no les creo. Es que no te escuchas como de 70, pero bueno, a ver, tú con Rosa María tienes hablando 3 años, pero ¿dónde la conociste? ¿Por teléfono o en Facebook? No, por Facebook la conocí. Digo, la encontré después de 50 y tantos años. ¿Cómo? O sea, ¿que tú la conocías a ella desde que eran niños? Sí, de niños conocimos, sí. Fuimos vecinos. Sí, la última vez que la viste fue hace 50 años y ella tiene 64. O sea, que la última vez que la viste era cuando ella tenía 14 años. Ajá, así es. Y pasaron 50 años sin verla en persona. Cuando yo iba al pueblo, a ese pueblo donde es también mi pueblo natal, pues la busqué, pero no dijeron que estaba acá. Casada y dije, bueno, pues no la voy, ya no. Pero ella se dejó hace mucho tiempo. Tuvo 2 hijas, yo tuve 3 hijos y ella pensaba que estaba casado, que por eso decía que no se escondía, pues. Y finalmente hace 3 años la viste en el Facebook, empezaron a hablar, son novios y tú ahora la mantienes, le mandas dinero. Le he mandado dinero, pero son para hacer algunos pagos de cosas que está haciendo ella para mí. ¿Estás construyendo una casa? Es una herencia que está intestada, entonces ella está buscando en la forma de que me la hagan buena para mí. A ver, Lázaro, tú la amas a ella, ella dice que te ama a ti, ¿por qué le vas a hacer el chocolatazo entonces? Pues para ver si no tiene por ahí algo que no esté por ahí bien. ¿Quieres saber si no tiene a otro? Sí, estoy pensando ir para allá, ir a verla y pues digo, ¿qué tal si de repente sale por ahí un tal Juan, no? Pues ojalá que no. Oiga, don Lázaro, ya tiene 70 años, ¿a poco 2 noches seguidas y la deja sin caminar? Claro, claro. Y si no, pues poninis, pues pochas. Bueno, a ver, vamos a llamarle a Rosa María. Lázaro, no haga ruido, ahí se está marcando. ¿Ya? Bueno, ¿hablo con Rosa María? Sí. Hola, Rosa María. Mira, mi nombre es Carla, te estoy llamando de una compañía de chocolates. Tenemos una promoción donde le mandamos chocolates a alguien especial que tú tengas. Es solamente una promoción, los chocolates son totalmente gratis. ¿Te gustaría enviárselos a alguien especial? ¿A alguien? ¿Aquí cerquita o lejos? Bueno, en cualquier parte de la República Mexicana o Centroamérica, no sé dónde esté tu novio, tu galán. No, sí, tengo un galán, pero hasta Estados Unidos. ¿O él está allá? Hasta allá me lo manda, se los manda. ¿O te los mando a ti y se los llevas o cuando te visite se los entregas? Ah, bueno, yo se los entrego. Los chocolates vienen en forma de corazón y podemos escribir algo ahí para él. ¿Qué escribimos? Ah, pues aquí están los chocolates para tu galán que vive en Estados Unidos. Eso es lo que quiero que diga. No, la nota no es para mí, la nota es para él. ¿Qué le dirías a él? El corazón, aquí te mando unos chocolates en forma de corazón para que los degustemos cuando estemos juntos y que yo pueda ir después del coronavirus a visitarte. Tuya Rosa, y ya. Tuya Rosa María. Tuya Rosa María, o sea, le estás diciendo soy tuya, mi amor. Exactamente. ¿Y cómo se llama el galán? Se llama Lázaro. No, me los vendes a ti y me haces el favor de etiquetarlos para Los Ángeles, California. ¿O él vive allá? Uh-huh. Ok, ¿y qué edad tienes tú? Yo tengo 55 años. ¿Tú andarías con alguien mayor que tú, como de 70 años, por ejemplo? Sí, para que me trajera paseando, sí. Oye, pero siento como que tú ya sabías que te estamos llamando de parte de Lázaro. Ah, qué bueno, ¿me lo saludas? Sí, claro, yo te lo saludo. Él ya me platicó tu historia con él y él quiso hacer esta llamada para ver si tú lo engañabas o para ver si tenías a otro. Ah, bueno, pues dile que se equivocó. ¿De qué se equivocó? De percepción, porque las cosas no son como él pensaba. ¿Te da coraje de que él dude de ti? Ándale. No, pero no duda. A lo mejor te lo comentó a ti. Sí, por eso hice la llamada. Él estuvo escuchando. Aquí te lo paso. Adelante, Lázaro. Ok, está bueno. Hola. Gracias. Hola, Karencita. Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Estoy aquí bien acalorada. Oh, no. Sí, pero ¿por qué? No hay luz en mi pueblo. No, okay. Oye, ¿y qué? ¿Cómo has estado? Gracias a Dios, bien. Te voy a hacer llegar los chocolates en forma de corazón. Ajá, ¿está bueno? ¿Está bueno? Okay. Bueno. Muy bien, muy bien. Ok, o sea que, está bueno. Y no lo, para comérnoslos juntos, para que escuches sí, aquella canción, la canción que te gustaba. Ándale, pues, que nos gustaba a los dos. Está muy bien. La más reciente también, ¿eh? Ah, ¿la más reciente? Pues, ahí a lo mejor te la pones. Ok. La más reciente. ¿Cuál es esa canción nueva, la más reciente, que quiere escuchar la señora que tiene voz de señor? Ya quisiera llegar a la edad de nosotros. Erasno, cálmate con eso. Oye, ¿pero qué canción reciente nueva es la que quieren escuchar? La de la mafia. La de la mafia. La de me estoy enamorando hoy de ti. ¿Esa? No, es la de vive dentro de mí. Tiene 70 años, denle chance, cree que esa canción es nueva. Ya cállense, aquí va la canción. Andale. En el alma te siento y alimento de ti. ¿Qué tal? No te aparto un momento. Ojalá. Para amarte nací. Qué chulada, ¿no? Escapaste de un cuerpo. ¿Eh? Vida, yo te amo más que al aire que recibí. Mi querido. Yo no he perdido, le estoy escuchando ahí porque acá no tenemos luz. Desde hace como 2 horas. Órale. Mucho calor. Oiga, pero está la canción, escúchale. Está la canción y ustedes hablando del calor. No, no manches, así no, Choco. No, le estoy diciendo que siquiera estoy escuchando la canción, porque acá, ¿qué hago? No hay televisión, no hay radio, no hay nada, no hay ventilador. Tenemos 2 horas que no tenemos luz, acá en Veracruz, al lado de Tampico. Te tienes que venir para acá definitivamente. Sí, yo creo que sí. Oye, Lázaro, hace 50 años que no la ves en persona, la última vez que la viste tenía ya 14 años. ¿A ti ya te gustaba cuando tenía 14? Sí. Rosa María, él tenía 20 años cuando tú tenías 14, ¿a ti ya te gustaba? ¿Estaba él? No, fíjate que le tenía miedo. Oh, no. Hello, pues claro, eras una niña. Sí, yo me quedaba viendo, pero pues no, yo le tenía miedo. ¿Y ahora que lo viste en el Facebook, qué sentiste? Dije, ay, sí, dije, ay, ahora sí lo quiero ver. Ahora sí que se me ponga enfrente y no voy a correr. Y ahorita muy calenturienta la señora. Doggy, cálmate. Muchas gracias a ustedes. ¿Lo último que le quieras decir, Lázaro? Que la quiero mucho, eso es todo. Qué aguado eres, Lázaro. A ver, tú, Rosa María, ¿qué le quieres decir? Pues yo le quiero decir lo que dice la canción. Vives dentro de mí, en mi alma te llevo. Por eso me gusta la canción. You suck. Y que te estoy esperando. Oye, qué bonito canta la señora, Choco. No llegué a La Voz México porque, pues, la verdad, no había tren para transportarme. Lo quitaron, por eso no llegué. 50 años sin verse en persona, Lázaro. Ahora, ¿cuál es el plan? Pronto ya en México y ya a ver, hacer el siguiente paso sería para venir a los Estados Unidos, acá rumbo al paso. Perfecto, pues que tengan mucho éxito en su relación. Cuídate. Ay, adiós. Les agradezco honor, la llamada. Son un equipo de profesionales. Gracias. A ver, Rosa María, ¿tú ya sabías que te íbamos a hacer esto del chocolatazo? ¿Cómo? ¿Tú ya sabías que te íbamos a hacer esta llamada? ¿Ustedes? Sí, nosotros. Tiene como un año. Oh, no. A ver, ¿Lázaro tiene un año diciéndote que te iba a hacer esta llamada con nosotros? Sí, que un día te voy a llamar y un día te voy a llamar para decirte que te quiero. No, con razón. Que todo México se entere. Un año. Oh, my God, con razón te mandó los chocolates y todo. No, Lázaro. No sabía. Es que yo le digo que voy a ir y que... No. Él nada más me está amenazando desde hace como un año. No, aquí terminamos, bye. Esto fue El Chocolatazo. ¿Y tú te vas a quedar con la duda? Márcanos 1-888-874-2656. 1-888-874-2656. Erasno y la Chocolata.